Bueno, seguimos el programa. Acá hay un comunicado del Centro de Desarrollo Alimentario, el SEDA, con respecto al tema de algunos productos que realmente, digamos, es preocupante que estén a la venta y que pueden traer situaciones muy particulares con respecto al tema de la salud. Habla de lo que significa un producto concretamente que corresponde a la marca Don Mario. Don Mario dice que si ustedes en conservas, concretamente, hay, me llama la atención porque conserva pollo al pimiento. Bueno, acá estamos. Pollo al pimiento, ñandú, pavita, búfalo, jabalí, cerdo. Denominación de la marca Don Mario, Don Mario concretamente, son productos que están rotulados con el tema de Don Mario de la marca, ¿no? Pero que son falsamente rotulados, digamos que ponen una serie de normas que están determinadas por ley, que tienen que tener lo que significa fundamentalmente lo que marca la ley con respecto al tema de, digamos, distintos ítems, y que están rotulados en forma falsamente, ¿no? Así que recordamos a la población lo que significa, yo no sé si acá en Galvez pasará, se venderá estos productos, ¿no? Es que si estés en conserva, pollo al pimiento, ñandú, pavita, búfalo, jabalí, cerdo, la marca Don Mario. Así que prestemos atención. Ha pasado más de una vez que el SEDA pone en alerta a la población con respecto al tema de productos que se expenden concretamente y que traen situaciones en lo que significa fundamentalmente la falta de control. También pasan otras cosas que la vemos a diario a través de las redes sociales, que ya lo hemos hablado con Manco Monteverde, con otra gente del SEDA, con respecto a la venta liberada, digamos, de productos concretamente cárneos. La carne que se vende por bolsones, digamos, ¿qué control hay con respecto a eso? O bien la venta de salamines secos, chorizos secos concretamente, que sin rótulo, sin nada, se venden y se plantean a través de las redes sociales, a través de Facebook. Y la respuesta es, mandame 2 kilos a tal dirección, mandame 1 kilo a tal dirección, que estamos en situaciones muy particulares. Hace poco tiempo se planteó el tema de triquinosis en el sur de la provincia. Galvez no es ajeno a la triquinosis, muchos años atrás, bastantes años ya, alrededor de 20 años, 20 y pico de años, hubo un brote de triquinosis en Galvez que dejó situaciones muy particulares, gente que, digamos, sufrió esta contaminación de lo que significa esta enfermedad que origina la triquina, que es una enfermedad que tiene el cerdo, por lo que significa su alimentación concretamente, una alimentación que no corresponde al animal. Y el consumo de los productos del cerdo origina la triquinosis, los productos que no están directamente en condiciones, ¿no es cierto? Entonces, aparecen gente vendiendo por Facebook. Yo comprendo la necesidad de la gente que tiene que sobrevivir, que tienen que estar, digamos, tratando de hacer algo para poder que ingrese una moneda en su vivienda, pero tengamos en cuenta también la salud del prójimo, ¿no? Del vecino, a quién le vendés, y qué es lo que estás vendiendo. Ese es el tema. 5 kilos de carne de vacuna por tantos pesos, salamines, otros productos que llaman la atención. Yo creo que también el SEDA a veces, digamos, no le alcanza para cubrir todas las situaciones, y también depende de cada uno de nosotros no comprar, no consumir estas situaciones, porque realmente nos puede traer problemas.